el Olimpo. Octavo capítulo. Primera parte. Hay un modo de acabar con el siglo XX. Mirarlo desde el siglo XXI. Pero es aún más seguro mirar al siglo XX desde el siglo XXII o XXV. Cuanto más lejos en el futuro, tanta menos importancia tiene esta gentucilla humana de finales del siglo XX. Tampoco nos conviene irnos demasiado lejos, ya que entonces desaparecen en el olvido y no se puede ni mencionarlos ni mucho menos pensar en ellos. En realidad, toda esa gente está ya muerta, dicho sea en términos históricos y olvidada. Pero a nosotros los dioses nos interesa incluso reciclar la basura y utilizarla para cimentar con su fetidez las alcantarillas del imperio. Hay cosas que nosotros no podremos hacer nunca, pero que usualmente hacen los humanos con la mayor naturalidad. Que las hagan por nosotros. Eso mismo digo yo también. Dice Dante de Alighieri, que súbitamente apareció a través de una pared como un fantasma proveniente del pasado. ¿Por qué no puedo ser yo Dante de Alighieri? Vamos a ver. Dice Eli. El tema de la reencarnación no está agotado, ni mucho menos. Dice K. Apenas hemos empezado a estudiarlo en profundidad y seguramente nos reserva muchas sorpresas, tales como tal vez que cualquiera de nosotros puede asumir el personaje que le dé la gana, con tal de que asuma al mismo tiempo su personalidad profunda, ya que sabemos que la física depende de la estructura mental y viceversa, sin que se pueda determinar todavía qué fue antes, si el huevo o la gallina, o si ambos son dos modos de ser simultáneos e intercambiables, que es lo que creo. Pues bien, entonces yo soy la Beatriz. Dice Beatriz la Celestial. Y yo, el Virgilio. Dice el Virgilio, antes de que me lo quite nadie. Y yo, ¿qué personalidad profunda asumo? Dice alguien que es nadie aún y que por tanto le pasa como a Ulises en la isla de los cíclopes. Tú eres nadie. Dice K. Y tus palabras no existen, pero cuentan. Todos los miembros del G5 quedaron así conforme con este reparto. Bien sabemos todos, Oka, dice el Dante, que tienes escrúpulos en conceder a cualquiera la inmortalidad así como así, con solo mencionarle en tu pensamiento. Pero yo puedo asegurarte con conocimiento de causa que aunque cites y recites nombres y más nombres en la Divina Comedia, al cabo de muy pocos años no se acuerda ya de ellos ni Dios. Si además los piensas con faltas de ortografía, no aparecen ni en el diccionario. Sea pues, que aparezcan los nombres que se citan en los periódicos. Y fue así como aparecieron en el mundo el Felipe González, el Aznar, el Anguita, la Encarna de Noche, la Sara Montiel, el Garzón, el Guti de los sindicatos, las Cortes Cortas y las Cortes Largas, la ONU, la OTAN, la Lady Di y cuantos personajes sean necesarios para el conocimiento cabal de la fase de transición entre Piscis y Acuario del Gran Olimpo. La República de Chechenia se llama desde hoy República de Itzkeria, o como se escriba, dice el Virgilio. Y dice su presidente que Itzkeria ha adquirido bombas atómicas y proyectiles para lanzarlas en un radio de 5.000 kilómetros. Aquí en Madrid nos cogen de lleno. ¡Ay, qué risa! Eso tiene que abaratar mucho los pisos. Dice nadie. Y los chalets. El buen momento será en el primer semestre del 97. Dice K, acostumbrado como está a escudriñar las gráficas del calendario del Olimpo. He calculado que de enero a julio estarán los precios por los suelos. Por cuatro perras podremos quedarnos con una casa del centro. Y trasladar allí el Palacio Imperial, dice el Virgilio con pena. El Palacio Imperial de Kentektai vendrá siempre con nosotros a donde vayamos. Pero esa estructura no depende tanto de la habitabilidad como de la posesión. Kentektai es todas las posesiones de la corte imperial. Eso me tranquiliza, dice el Virgilio, y me da nuevos ánimos para proseguir mis tareas cotidianas con redoblado empeño, método y afición. Bien hecho, dice K. Y ahora, dinos tú, Dante, ¿a quiénes mandamos a los infiernos, a quiénes a los purgatorios y a quiénes a los cielos? A lo más hondo de los infiernos, al Gorbachev, aquel ruso de mierda. ¡Ja, ja! Dice Beatriz. No se imaginaba el imbécil sobre quiénes iba a caer el muro de Berlín. ¿O es que no habéis observado la relación que hay entre la disolución de la Unión Soviética y las ventas de máscaras? Claro que la hemos observado, dice el Dante. Por contraste, ya que el ejemplo no está bien elegido, porque a nosotros no nos alcanzan más que las fluctuaciones muy periféricas. Mejor sería el Corte Inglés. Bueno, el Corte Inglés. Está que tirita, dice nadie. Yo no entro más que a comprar discos y cacharritos electrónicos, pero la gente mucho ver y mucho mirar, pero comprar poco. Ahora la gente no tiene un duro. Y por eso bajan los precios, dice K. Cada vez más. De tal modo que los objetos de alta calidad no solo ya no son rentables, sino que son inviables y están dejando de producirse. Así que lo que hay que hacer ahora es trincar lo más posible, porque dentro de poco no habrá nada bueno en el mercado. Y esto es así, entre otras razones, porque la disolución de la Unión Soviética y de sus países satélites ha aportado de golpe más de 300 millones de nuevos pobres al mundo humano. Que junto a los del tercer mundo, en pleno, suman una buena cantidad. Pues todavía no son suficientes, Dante. Dice K. Hay que añadirles la masa innumerable de hijos y nietecitos gilipollas e infantiloides de la ruta del bacalao por toda la superficie terrestre, que ni pueden ni quieren trabajar, ni vivir sobriamente, ni ahorrar para el futuro. Ahí tenéis la bomba de relojería que hará de las atómicas cohetes de feria. ¡Precioso! Exclama la dulce Beatriz Celeste. ¿Cuándo explotarán? Cuando nosotros estemos a salvo, responde K con seriedad. Cuando nuestro arca de Noé esté completada y lista para flotar sobre la nueva Edad Media que empezó en la Segunda Guerra Mundial y que cubrirá casi todo el tercer milenio, que ya no se llamará tercer milenio, sino Kunun. El Kunun es el año 15.000 de la Gran Pirámide, dice el Dante. Se trata de un año ideal que puentea la historia humana. Por eso es pre y poshistórico, y así nuestra arca va por encima de la historia. Es un buen modo de verlo, concuerda K. Perpendicular al tiempo es, pues, nuestro camino, y siempre estamos en intersección con el devenir humano, que es el agua que pasa bajo el puente. Así pues, estaremos a salvo cuando se complete el nexo entre el Egipto predinástico y las primeras formulaciones geopolíticas del imperio, ya en el mundo feliz. ¿El de Aldous Huxley? Pregunta nadie muy intensamente interesado. Claro. Huxley es un profeta. Es Nostradamus educado a la inglesa. Dice el Virgilio que tiene un gran ojo clínico para detectar profetas. Para que una profecía sea verdadera, explica K, ha de tener algo de chistosa, porque solo así es como se unen las dendritas proféticas. Claro, explica el Dante. Si las dendritas se unen de una manera, aparece la memoria. Y si se unen de otra, aparece la profecía. Esto es así de sencillo. Para hacer memoria hay que adoptar una actitud mental mitad nostálgica y mitad rencorosa. Y para hacer profecía hay que poner la mente mitad en ambición y mitad en mala leche, según para quién es. El juego mental profético es muy simple, dice K, pero tiene sus inherentes complicaciones como cualquier sistema articulado. A veces se tuercen y retuercen los componentes y muestran aspectos impensables que nada tienen que ver con los deseos del profeta, pero que pertenecen a la lógica del canal en que se ha metido. Huxley empezó jugando con los adelantos científicos, pero pronto se vio arrastrado a un mundo feliz que devenía, lógicamente, de sus presupuestos, aunque le parecía odioso. ¿A vosotros os parece odioso ese tal mundo feliz? Pregunta nadie. Siendo nosotros alfas primas, no. Contesta el Dante con convicción. A mí me parece incompleto. Opina K. Es aún demasiado humanista. Y a mí ya sabéis que el humanismo me da náuseas. Desde siempre, desde que este cuerpo en que ahora habito era niño. Y aún no podía tener noción ni constatación de la presencia o ausencia de espíritus en las almas. A mí, cuando enana, me pasaba igual. Confirma Beatriz la Celestial. A lo que íbamos. Retoma K la palabra. El mundo feliz de Aldous Huxley ignora por completo el numen y el pentauniverso de la divinidad. Es lo normal cuando la atención se enfoca en el cuerpo. Dice nadie. Pero resulta inverosímil que una gente inteligente, como sería la que dirige ese mundo, no se diera cuenta de que lo humano es esencialmente mental y solamente físico a través de la creación artificial, y por tanto, mental, de una civilización cuyos objetos surgen del numen. Lo lógico sería que esa gente a lo que se aplicara fuera a investigar la mente, o sea, el universo mental del que proceden todas sus realidades. Continuará.